que puede ser casi... esto es lo preocupante, es decir, la gente que piensa desde... Es decir, el hecho que nos impongan agendas y modos de pensar y que haya no haya tanta posibilidad de hacer un análisis personal, crítico, etcétera. Eso me parece que tiene que ver mucho más con relaciones de poder que con el instrumento en sí. Y esas relaciones sociales, focalizando en la Argentina, ¿las ves más cercanas o más alejadas? ¿En qué sentido? En general, digo, las relaciones sociales entre los ciudadanos de la Argentina, comparado con, no te voy a decir 10 años, porque eso va a circunscribir la cuestión al proceso político del kirchnerismo, y no es la intención a poner el punto ahí, digo, pero comparado con los... Yo diría que, sí, te voy entendiendo, en función de tiempo, que sé que es poco, yo creo que estas relaciones sociales no están muy distantes de todo lo que se está dando como relaciones sociales en el mundo, pero sí me parece que hay cambios, ¿no? Primero, que de situaciones donde la gente tenía más posibilidad de cercanía, uh-huh. del encuentro en el café, etcétera, etcétera, es decir, del diálogo, eso se va perdiendo en una forma muy particular, porque, por ejemplo, no ves en un bar dos personas, una frente a frente o tres, y cada una escribiendo uh-huh. en su celular. En su celular. O mirando uh-huh. el televisor del bar. Entonces me parece que hay un fenómeno que nos ha alcanzado, un fenómeno que se liga con nuestra historia, con cosas de la dictadura, con lo que fue el neoliberalismo, que es un fenómeno mundial de la fragmentación. Uh-huh. Y también aparece una cuestión de formas muy particulares, me parece, del antagonismo, ¿no? Es decir, que volviendo al tema del vestido, sin pensar que uno se pelea a muerte por eso, pero por esa diferencia, la aceptación de lo diferente, que es tan rico, y la posibilidad de intercambiar con el otro y de escuchar al otro, eso está afectado. Uh-huh. Y en el campo de la política eso implica dispersión y a la vez... El tema de antagonismos que no permiten reconocer donde todo es blanco o negro, o bueno o malo, así que no se ven matices. Eso yo creo que es una de las características no solo del discurso político, sino desde las posiciones de cada uno. ¿Cuánta uh-huh. gente no está discutiendo acerca de política? O sea, hablo de política porque es en este momento me parece que estamos muy marcados por todos esos hechos, ¿no? Uh-huh. Por hechos que hacen a la política, es un año electoral, etcétera, etcétera, y es aquello que más nos dan los medios, por otro lado, y mucha gente trata de no hablar de ese tema para no poner en juego su disenso. Para uh-huh. un lado o para el otro. Uh-huh. No sé si ustedes lo ven así. Totalmente. Absolutamente. Yo te quería consultar sobre otro fenómeno que me parece muy de estos tiempos y que quisiera ver si tenés una mirada parecida, o en todo caso quisiera conocer tu opinión, más que saber si es parecida o no a la mía. Y tiene que ver con esta sensación de que lo que la noticia que para uno es importante está enterado todo el mundo. Nos acaba de pasar recién que mientras nosotros hablábamos de lo del vestido, un oyente nos pregunta, nos dice, aclaren lo del vestido, porque yo escuché algo por ahí, pero no sé de qué están hablando. Y viste que uno tiene la sensación de que... De que todo, claro, esa falsa sensación de comunidad, digamos. Como cosa de microclima, que a veces hace difícil, que mucho más difícil que nos entendamos, ¿no? Uh-huh. Sí. Aclaremos del vestido, de paso, que el oyente pide. Es una fotografía de un vestido que aparentemente, según dicen, es blanco y dorado, y que algunas personas ven negro y azul. Y dice un estudio científico, de dudosa, no sabemos quién lo dice, pero dice un estudio científico que esto tiene que ver con el estado de ánimo de quien lo mira. Sí. Esto fue lo que entendí yo, por lo menos. Sí, y bueno, o que también hay ciertas formas de percibir que son distintas, es decir, que como que anticipamos, pues, bueno, tiene que ver con el estado de ánimo, como que está anticipada o marcada por eso la percepción. Esto nos plantearía que nosotros podemos ver un tema, sí, filosófico, es ¿nosotros podemos percibir la realidad o no? Uh-huh. Bueno, sí, siempre hay matices en la percepción, ¿no? Pero el tema a lo que yo iba era que, por ejemplo, un diario que a veces no publica cosas que son muy importantes, como el diario La Nación, le dedicó el sábado media página. ¿A lo del vestido? A lo del vestido. No te lo puedo creer. Bueno, no te estoy macaneando. Impresionante, ¿eh? Busca el diario del sábado. Y está en primera plana, que va a haber una nota sobre eso, y en el suplemento del sábado está media página. Entonces dice qué opinó Tayana, qué opinó la modelo, que es la estrella del Oscar, qué opina un montón de gente, y cómo esto está en las redes, etcétera. Y es cierto esto que decía Fernando, que uno cree que todo el mundo sabe de, porque es cierto que las redes sociales son un clima social, pero también la idea, es interesante también pensar que nos hace sentir homogéneos, y podemos articularlo con lo que decíamos recién sobre las diferencias, etcétera. Nos hace sentir homogéneos y que lo homogéneo es bárbaro, y no darnos cuenta que la diferencia, lo heterogéneo, existe primero, o sea que hay gente que no sabe lo de las leyes, las redes sociales, y dar por supuesto nuestras ideas y dejar de lado las otras. Es impresionante, Ana, cómo va vacilando los pensamientos, porque pensaba que arrancamos con la pregunta de qué proponemos cuando proponemos estudiar psicología social, y ahora estás hablando de esto que tiene que ver tanto con la lucha contra la fragmentación, contra el individualismo. Hablaste de una mirada crítica y de ver los matices, ¿no? Y en eso también podríamos pensar en ver lo contradictoria que es la realidad. Hablaste de la heterogeneidad. Digo, bueno, haces un repaso hablando de cosas tan sencillas, de todo lo que significa esto de formarse como psicólogos sociales, ¿no? Con esta mirada. Bueno, parece que si lo hice fue bien conducida. Por vos, sin duda. No, bueno, por vos y por mí y por Fernando, porque vos ves que en el diálogo yo hubiera tenido una línea, vos por ahí hubieras tenido otra, etcétera. Si no hubiéramos intercambiado, no hubiéramos... Y si no hubiera aparecido esa pregunta, aclaren lo del vestido, esta conversación creo que hubiera sido bastante más pobre. Bueno, con esto tiene que ver la formación en psicología social. Exactamente, la posibilidad de poder trabajar en grupo, aportar al trabajo de los grupos después cuando uno se forma, y de los grupos en los espacios institucionales, en la familia, etcétera, porque uno va repensando su vida cotidiana y su ser también mientras va aprendiendo esos contenidos, porque obviamente la psicología siempre nos remite a nuestras conductas y las de los otros. Y poniendo en juego lo que pensamos y lo que sentimos y lo que traemos en nuestra mochila cada uno, con lo que traen y lo que sienten y lo que tienen en la mochila los otros que con los que compartimos el encuentro, ¿no? En los grupos operativos. Mochilas que se comparten y mochilas que nos muestran cosas diferentes. Y que se ponen en cuestión también profundamente. Sí. Por suerte. Ana, mañana y pasado, 3 y 4 de marzo, de 19 a 22 horas, en la escuela... En la escuela, exactamente. El primer día va a ser una explicación un poco acerca de la vida cotidiana, y el el miércoles va a ser más destinado a modalidades de la comunicación, cómo nos estamos comunicando. Esto es en 24 de noviembre, 997, en la Escuela de Psicología Social, en la primera escuela privada de Psicología Social, sí. Aquella que fundó Pillón Rivière hace muchos años y que primero era una escuela de psiquiatría social y que en 1967 empezó a tener esta modalidad que tiene hoy, sí. De 19 a 22 horas. Que, a ver, Fernando, me hace señas. No, yo tengo una pregunta que quizás hasta puede ser incómoda. Ponele que ocupo el rol de hacer las preguntas incómodas en esta charla, que tiene que ver con lo siguiente. Esto que resalta Euge, de que la escuela que vos dirigís es la primera escuela, sin dudas es la más prestigiosa en cuanto a la enseñanza de psicología social, pero en los últimos años se ha vivido un proceso de muchas otras escuelas que se abrieron, y yo te digo mi opinión. Uno puede ver esto como un dato alentador, digamos, bueno, se está haciendo más masiva la posibilidad de alcanzar el instrumento de la psicología social y de aprender allí, pero por otro lado uno ve también que las formaciones son muy diferentes y que con lo que tiene que ver la psicología social es con el andar con otros, no sé si siempre es tan positivo, digamos, que haya esa proliferación. ¿Cuál es tu opinión acerca de...? Mi opinión es la siguiente. Sí. Yo, siguiendo la línea de Pillón, aporté a la apertura de escuelas de psicología social en distintos lados del país, en distintos lados también del Gran Buenos Aires, que la gente venía a la escuela y se formaba allí, como en Castelar, como en Olivos o Loma de Zamora, etcétera. Y alenté mucho a que eso se instituyera como espacios, pero después con la salida de la dictadura hubo un gran boom de la psicología social, la necesidad de hablar, de comprender, etcétera, etcétera, y alguna gente lo tomó como un gran negocio, que no es. Uh-huh. y no como un trabajo científico serio, ¿no? Entonces ahí yo te diría que apareció lo que llamamos proliferación. A mí me da mucho orgullo de que en Salvador de Bahía funcione hace 25 años un espacio dedicado a la psicología social o lo que hacemos en Tucumán o en lo que se da en distintos lugares, ¿no? Porque además nos enriquecemos con las experiencias de otras personas. El tema que me aflige es cosas que realmente bastardean, uh-huh, a la psicología social o a cualquier disciplina que se enseñe, cuando se la toma como un instrumento para ganar dinero y entonces se trata de que sea fácil, que sea corta, y que entonces seduzca pensando que uno tiene un título con a veces 6 meses de hacer un trabajo. Uh-huh. Bueno, reiteramos entonces la invitación, 3 y 4 de marzo, mañana y pasado, 19 a 22, en 24 de noviembre, 997. Es gratuita la jornada, solo tienen que inscribirse previamente a secretaria@psicologiasocial.esc, de escuela, ESC, punto edu, punto ar. Y bueno, y está abierta la inscripción a la escuela y los teléfonos... Explico por qué, porque como después vamos a trabajar en grupo, es bueno saber la cantidad de grupos que va a haber, porque va a tener una cantidad X de integrantes en cada grupo. Uh-huh. Es por una cuestión organizativa, eso, absolutamente, pero es gratuita, claro. Y se entregarán certificados de asistencia. Uh-huh. Y los teléfonos de contacto de la escuela, que los damos por si alguien tiene ahora mismo la duda y quiere comunicarse para ver cómo es la formación, para ver cómo va a ser la jornada, para inscribirse, para lo que fuera, es 4957-1907 o 4931-0200. Ana, un placer enorme hablar con vos y esperemos, bueno, que no perdamos la costumbre. Muchas gracias, un beso a los dos y bueno, que podamos seguir charlando sobre estas cosas, porque realmente también el diálogo con ustedes es siempre muy rico. Gracias, Ana. Esta radio está a tu disposición, no solo cuando te llamamos y nos atendés, sino cuando quieras y tengas ganas de reflexionar respecto de algo. Uh-huh. Bueno, bárbaro. Realmente me parece muy bien. Un abrazo grande. Bueno, un beso grande. Esa que escuchaste era Ana Quiroga, Ana Pamplía de Quiroga, la directora de la primera escuela privada de psicología social, aquella escuela que fundó Pigeon Rivière, y que funciona con esta modalidad desde 1967, y hay cursos presenciales, por supuesto, de una formación de 4 años, y la escuela a distancia que también funciona en un montón de puntos del país. Tengo miedo de lo que voy a decir, me voy a meter en un lío. Yo solo te pregunto, si la figura de Pigeon Rivière en el pensamiento de la psicología social significa, ponele, ¿no?, por trazar un paralelo, si significara la figura de Perón, por ejemplo, el rol de Ana, para entender, para quienes no pudieran, ¿sería el de Evita o no? Digo, el de esa figura que acompañó, que siguió, digamos. Te podría contestar desde lo teórico, que me va a resultar más sencillo. Vale. En un momento Pigeon se pone a pensar en cómo son los liderazgos, ¿no? Entonces dice que hay liderazgos laissez-faire, liderazgos autocráticos, liderazgos democráticos y liderazgos demagógicos. El tipo toma esto que había pensado otro autor, que no viene al caso, y él agrega un liderazgo que es el demagógico, supongo que porque tenía que ver con el proceso que había vivido en la Argentina, sí. ¿No? Bueno, si tuviera que pensar en esto de las figuras, que me comparas a Pigeon con Perón, la verdad que me quedo con que Pigeon tenía un liderazgo absolutamente democrático. Uh-huh. Y que además la psicología social como disciplina propicia justamente el protagonismo de los sujetos. Entonces no puedo compararlo con aquella figura, pero bueno. ¿Te contesté? Impecable. Bueno, nos vamos. Ahora sí, nos vamos y retornamos a la normalidad. Fue un día de mucha entrevista, de mucho diálogo, primero con Pablo Weisberg en El Salvador, después con Ana Quiroga, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Nos vamos hacia algo de música y en un ratito seguimos con la habitualidad alterada el día de hoy, lunes, de La Retaguardia. Chao.